ゴムミガド、ゴムミガド、プログラマーションレテクノロジーはインテルネイツメルクルラ。 Aquí estamos en Comunicando Podcast número 10, el correspondiente, bueno, el último correspondiente del año 2004. Muy buenas, Nieves Peña. Muy buenas, José Antonio. Gelado. Gelado. Así nos presentamos con nombre y apellidos en este último programa del año, último Comunicando, el correspondiente al 19 de diciembre de 2004, podcast número 10, como decíamos, es decir, ya, bueno, como quien no quiere la cosa, ya llevamos 10 programas de esta nueva etapa, de esta etapa como podcast, es decir, como distribución a través de internet del programa mediante el sistema de RSS y MP3, bueno, lo que es el podcast, que podéis ver en informediario.com, un poquito explicado qué es esto. Y con las noticias un poco que nos han llamado la atención, con las últimas noticias. No vamos a hacer el típico especial de final de año, de las noticias más importantes, tal. No, porque sinceramente no es esa nuestra idea de un programa, sino seguir, es decir, bueno, pues las noticias que nos han llamado la atención, las que nos parecen más curiosas, más útiles o sin duda pues más novedosas de estos últimos días, o de las últimas que hemos leído nosotros, pero no tienen por qué ser solo de estos últimos días. También, por supuesto, queremos hacer algo práctico, algo útil, y por supuesto también conocer pues alguna dirección interesante donde hacer algo en internet. Y por último, pues un juego que también, por supuesto, esté en internet disponible, pero en este caso además es un juego online. Vamos allá, vamos a, bueno, pues comentar todo esto que estamos diciendo de forma así un poco resumida, pero vamos a hacerlo ya al detalle y lo vamos a hacer como siempre hacemos al principio del programa en forma de titulares. Abrir archivo. Mini tarjetas de memoria para móviles que tendrán 128 megas de capacidad. Un usuario particular lanza un service path independiente para Windows 98. Y en la sección de taller, ¿cómo poner OpenOffice en español? Diccionarios y ortografía. En la red, Molinux, la nueva distribución de Castilla-La Mancha. Y en nuestra área de juegos, Misión de Paz, el juego de soldados.com. Y la música en este programa es de Jade Larry y su álbum And Come the Sirens, que ha sido descargada, como siempre hacemos, bueno, como hacemos últimamente, por lo menos, de magnatune.com y reproducida bajo licencia Creative Commons. Jackson and the Miller from the comunicando. Abrir archivo. Vamos ahora con una cosa muy práctica, con una noticia muy útil, sobre todo para las nuevas generaciones de agendas y teléfonos móviles, ya que, bueno, pues cada día necesitan más recursos, ¿no? Son las mini tarjetas de memoria para móviles que tendrán ahora 128 megas de capacidad. Es Samsung quien va a comenzar a fabricar a finales del próximo año un nuevo tipo de tarjetas de memoria, es decir, a finales del 2005, no a finales del 2004, un nuevo tipo de tarjetas de memoria que van a tener mayor capacidad y menor tamaño, que eso siempre es interesante. Sí, estas nuevas tarjetas que compondrán la serie MMC Micro tendrán 12 milímetros de alto, 14 de ancho y 1,1 milímetros de grosor. Muy, muy pequeñitas. Un tercio menos de las actuales y su capacidad de almacenamiento será pues de 32 megas, 64 megas y hasta 128 megas. Son la serie multimedia Card, la MMC, pero en micro. Y esta, como decimos, esta última, la de 128, la tarjeta de mayor capacidad, pues va a permitir guardar hasta 60 imágenes de alta calidad de 5 megapíxeles o una hora de vídeo en formato QVGA. Sí, bueno, también podemos decir que una de las ventajas de estas tarjetas, además de su reducido tamaño, como hemos comentado antes, será la velocidad en la transmisión y escritura de los datos. 12 megabytes por segundo y 7 respectivamente. Además, también podrán sobreescribirse unas 100.000 veces. Megabits, sería megabits por segundo, pues la B es minúscula, para los que veáis la versión escrita. Y además, sobreescribirse 100.000 veces, que eso sí que es interesante porque aumenta también la capacidad de sobreescritura de otras tarjetas. Sin duda, es llamativa la noticia, interesante. Eso sí, lo malo es que hay que esperar pues casi un año, para poder verla. Pero bueno, poco a poco. Vamos con otros temas que también hemos conocido hace poco y que, bueno, pues son sin duda llamativos, cuanto menos. Pues un usuario particular lanza un service pack independiente para Windows 98. Sí, nos ha llamado la atención este tema porque es un usuario particular que, por su cuenta y riesgo, al ver que ya no había soporte para Windows 98, pues le ha dicho, yo quiero seguirlo utilizando, y se ha hecho su propio Service Pack. Y eso para los oyentes, ¿y eso qué es de Service Pack? Pues un sistema operativo, y Microsoft lo suele hacer, tiene una serie de actualizaciones y lo llaman Service Pack, como una especie de parche grande que actualiza, como una nueva versión del sistema operativo. Pero como este usuario ha visto que para Windows 98 ya no lo hay, porque es un sistema operativo muy antiguo, pues eso, del año 97, 98, pues lo que ha hecho es hacerse él uno mismo por su cuenta con los parches oficiales, eso sí, oficiales de Microsoft. La versión 1.5 del Service Pack para Windows 98 fue lanzada por Alper Kostun. Koskun. Y se encuentra disponible en la web de este usuario. Es la versión 1.5 porque no es ni la 1 ni la 2. Es la, por 1. Eso 5. Yo creo que ha hecho la 1.5. Claro. Es un paquete, como decimos, no oficial, pero que es totalmente gratuito. Es un freeware, autoextraíble, autoinstalable, que además trae los hotfixes. Los hotfixes son estos pequeños programillas que hace Microsoft para arreglar un tema concreto. Pues este usuario lo que ha hecho es juntarlos todos y hacer pues una actualización del sistema operativo. Ha ido recogiéndolos de la base de conocimiento de Microsoft, la Knowledge Database, y bueno, pues tiene más de 70 reparaciones de temas puntuales. Por ejemplo, el límite de memoria de 512. ¿Por qué? Porque es que antes no había más memoria, por eso ese tema había que arreglarlo. También arregla el tema del USB, que era muy nuevo con Windows 98. Pues también te mejora la transferencia, me imagino que sobre todo para el 2.0, que no existía en ese momento, claro. Y lo que no incluye es lo que Microsoft obligatoriamente hace que tengas que tener XP, como ha sido, que es el tema de Internet Explorer y el Windows Media Player. Es, bueno, pues es bastante, bastante curioso, ¿verdad? Sí, sí, para Microsoft la creación de Koskun no ha sido ningún problema. Un vocero de la compañía dijo que Microsoft no tiene comentarios sobre este sitio, sin embargo recomienda a sus clientes que obtengan las actualizaciones directamente desde Microsoft. La compañía tampoco garantiza la validez o la calidad de los paquetes ofrecidos por terceras partes y claro que no estén supervisadas por ellos. Claro, el pequeño detalle es que no hay versión oficial de este tema porque como decimos ya Microsoft ha dejado de dar soporte. Es el primer service pack, como decimos, hecho para Windows 98 SE, porque en el 99 Microsoft hizo uno para Windows 98, pero el normal, no el SE, que es el Second Edition. El soporte gratuito y los parches para problemas no específicos de Windows 98 SE caducó el 30 de junio del 2003, pero la compañía ha extendido las actualizaciones para fallas críticas. Sí, fallos críticos. Hasta el 30 de junio del 2006. Claro, es que las noticias de agencia, porque en parte también nos basamos en noticias de agencia, lógicamente, que suelen tener una traducción, digamos, pues más literal a lo mejor del inglés, o a lo mejor de pues otras acepciones de español de otros sitios, en inglés, por ejemplo, es español hecho en Estados Unidos, y son un poco distintas. Pero a nosotros lo que nos interesa es que puedes tener Windows 98, puedes seguir actualizado, y si quieres seguir con ese sistema operativo, pues tienes la dirección exuberant.ms11.net, pero que te la ponemos también en la página web de Comunicando para que te sea más cómodo. Sin duda llamativo, y es decir, puedes seguir con Windows 98 y con el sistema operativo actualizado, y nosotros ahora lo que sí seguimos es con la música para todos los usuarios, sobre todo, he de decir un pequeño apunte, para los que nos escuchan con un iPod y probablemente a lo mejor tengan el sistema de Macintosh, sistema de Apple, pues bueno, que nosotros nos centramos más en noticias de Windows, de Linux, porque son los sistemas operativos que tenemos, claro, porque no tenemos ordenadores con Apple, pero que si tenéis noticias o tenéis también sugerencias para hacernos del mundo del sistema operativo de la manzana, pues que nosotros estaremos también encantados de comentarlo. ¿Estas cosas dónde? Pues en informediario.com/comunicando.html o en informediario.com, pues tienes ahí un enlace para contactar con nosotros. ¿Qué vamos ahora a hacer? Pues escuchar un poquito de música de Jade Larry y el álbum Uncome the Sirens, sería algo así, y Vienen las Sirenas, que ha sido descargado de magnatune.com. taller. Vamos a aprender en nuestro taller a hacer algo práctico. Vamos a aprender cómo poner OpenOffice en español con sus diccionarios, su ortografía, su separación ortográfica, la separación de sílabas, los sinónimos, es decir, todo ponerlo en español o en el idioma que quieras. Es una macro creada por Lauren Goddard y sirve para descargar e instalar los diccionarios pues de forma sencilla. Las principales ventajas son la independencia del sistema operativo, donde tengas OpenOffice, la versión o el idioma, y se actualiza cada vez que lo ejecutas. Esta macro, esta es un programa que está hecho en propio lenguaje de OpenOffice, lo que sería el lenguaje de programación de OpenOffice, que es pues parecido, por ejemplo, al de Office o al de otros paquetes ofimáticos, y la idea es que con un archivo, que es como un archivo de texto, pero que te permite ejecutar ciertas cosas, por decirlo de alguna forma, pues puedes hacer todo el proceso. Uh-huh. Es como un asistente inteligente. ¿Cómo se llama este archivo? Se llama dictio.sxw. ¿Por qué es dictio? Porque es diccionario openoffice.org. Por eso son tres O's. Parece dico más que dictio, ¿no? Es que yo sé que es diccionario, pues. Ah, bueno, dico es dico. Vale. Pues dico. Eso. Pues sería dico.sxw. Y es este programilla, esta macro que vamos a hacer. Pues lo que haces primero es abrirlo. Y la dirección para donde conseguir este programa la ponemos también en la página web, porque es muy larga. Pero desde la que te ponemos en el programa de Comunicando, en el podcast este número 10, ahí ya directamente la vas a ejecutar en tu ordenador. Si estás conectado a internet, claro. Bueno, pues decíamos, lo primero, cuando abres el programa te pone ejecutar, dictio o dico. Y tienes varias opciones. La primera, si estás conectado a internet, lo descargas directamente. Puedes, si quieres, instalar los diccionarios en forma automática para un usuario único, o ser un administrador y quiero instalar los diccionarios para todos los usuarios. Claro, estas son las opciones que te salen literalmente así en pantalla. Para elegir la que quieras. Luego, otra opción es, no estoy conectado a internet, pero he bajado el paquete y la primera, quiero instalarlo para un usuario único, y la segunda, soy un administrador y quiero instalar los diccionarios para todos los usuarios. Nosotros vamos a optar por estar conectados a internet y tener los permisos para poder hacer un tutorial. Claro, para poder hacer este proceso, y además es lo que os recomendamos, que estéis conectados a internet con los permisos de administrador, es decir, uh-huh, de root en Linux o de administrador en XP, 2000 o lo que sea. Pues tenemos ya el diccionario principal. Bueno, tenemos que seleccionarlo primero. ¿Qué queremos? Pues podemos tener hasta 10 diccionarios simultáneamente. Cuando lo hayamos seleccionado, le damos a recuperar la lista, que aparece esa opción en diccionarios disponibles en el sitio de la web openoffice.org. Te pone todo ese rollo, pero recuperar la lista. Y en nuestro caso, pues vamos a hacer la prueba con español de España, pero que en el caso de otro idioma, por ejemplo de gallego o de euskera o catalán, no sé si hay también varias versiones de diccionarios, pues pones el que quieras. Ya hemos dicho que es multilingüe, o sea que puedes hacerlo con cualquier idioma y con cualquier país. Si vas a seleccionar varios, por ejemplo, si quieres tener el español de España, quieres tener el gallego, por ejemplo, y el catalán, puedes seleccionar los tres con control, con la tecla control, como si fuera a seleccionar en un administrador de archivos, para seleccionar varios. Uh-huh. Le das a siguiente y lo que hace es buscar en la web y bajarse los que le hayas dicho. Uh-huh. Luego, pues lo que hay que hacer es repetir este proceso con la... El tercer paso sería ya. Y repetimos este proceso con la separación silábica y con los demás diccionarios que se deseen instalar, y una vez seleccionados todos los diccionarios, pues comenzará la descarga y la instalación. Claro, es decir, repetir este mismo proceso, volver uh-huh, otra vez y decir, recuperar la lista, te descarga todos los que hay, seleccionas los que quieres y siguiente. Lo haces como tres veces, no quiere decir que tengas que decírselo tres veces lo mismo, sino que cada uno es un diccionario distinto, eso hay que tenerlo en cuenta. En algunos idiomas, por ejemplo en gallego o en catalán, puede que no haya alguno de los diccionarios. Por ejemplo, en español creo que no está el de sinónimos, no está hecho, porque eso lo tienen que hacer voluntarios. Si alguien se anima, pues nada, a cogerse el diccionario de sinónimos y a irlo haciendo, coordinando un equipo de este tema. Lo importante, que es muy sencillo, si se sigue este asistente, que si te pones a poner por menús, a bajarte los programas e intentar hacerlo por tu cuenta, pues es un poquito más complejo, porque lo hemos probado y la verdad es que se pierde mucho tiempo. Sin embargo, con dico.sxw, que es esta macro, este archivito, pues es muy fácil tener OpenOffice en español, tan fácil como escuchar música de forma, bueno, pues gratuita, divertida y bajo licencia Creative Commons de magnatune.com y de este grupo llamado Jay Lee. Come see. En la red. Hoy en la red vamos a hablar de una nueva distribución, demolinux.info, que es una nueva distribución de Linux basada y promovida por una comunidad autónoma, que como decimos está, bueno, promovida por una comunidad autónoma, pero basada en Debian con Genome y OpenOffice, es decir, pues muy parecida a Linux o Guadalinux, que son otros proyectos también de distribuciones de Linux autonómicas. En la web pues podemos encontrar, además de la propia distribución para ser descargada, información, algún tutorial y poco más, pero progresivamente irán aumentando los contenidos. La web es molinux.info. Sí, www.molinux.info, y ahí podemos encontrar pues toda esa información, lo que son pues las típicas dudas y preguntas frecuentes, unos tutoriales. Está muy bien explicado, por ejemplo, cómo poner la grabadora, que es también uno de los problemas que suele haber con Linux al principio. Bueno, nosotros también lo hemos tenido con Linux, que es la distribución que utilizamos nosotros. Es cómo configurar bien el programa para tostar CDs con la grabadora. Bueno, pues ahí te lo explican muy bien en la web de molinux.info. Pegas que le han puesto en algunos sitios, porque también nosotros hay que decirlo y nos gusta ser también un programa crítico y decir las cosas que haya que decir, pues que, bueno, en vez de también, dispersar los esfuerzos de las comunidades autónomas en distribuciones de Linux, lo que podrían hacer era trabajar un poco conjuntamente en una distribución a la que le van cambiando el aspecto, como hicieron en su momento muy inteligentemente Linux y Guadalinux. Linux y Guadalinux son la misma distribución, lo único que le hicieron fue cambiarle el aspecto para que una fuera, y algún programa también, algún programa específico para Andalucía y otros programas específicos para Extremadura, pero lo importante es que comparten recursos y sobre todo que no se duplican esfuerzos. Esperamos que tomen buena nota también la gente de Molinux y que también hagan eso, que vayan creando cuerpo de desarrollo común y no que cada comunidad pues haga sus propios desarrollos duplicando esfuerzos al margen de las distribuciones oficiales de Debian. Por ejemplo, muy buen ejemplo de forma de desarrollo, pues Ubuntu.com es un buen ejemplo de distribución que va siempre en relación con las distribuciones oficiales de Debian, pero ayudando, ampliando y promoviendo la actualización de programas y sobre todo dotando a los usuarios de más posibilidades. Pero sobre todo sin duplicar y malgastar, por decirlo de alguna forma, esfuerzos. Bueno, eso es lo que se comenta en algunos sitios, nosotros también nos hacemos aquí referencia, y para más información y para, bueno, pues que no te lo cuenten, sino probarlo por ti mismo, pues www.molinux.info, te bajas la distribución y buscas un equipo o un huequito en tu disco duro y a probarla, ¿no? A probar una nueva distribución de Linux, que bienvenida sea, pero que podríamos resumir, y según lo hemos comentado también en el informe diario, que éramos pocos y llegó Molinux, otra distribución más con carácter autonómico. Y vamos con un poquito de música. Seguimos escuchando a Jade Larry. área de juegos. Y aquí estamos ahora con un juego que se llama Misión de Paz, que lo han puesto en soldados.com, y lo comentamos porque es un juego bastante curioso, porque está hecho en Flash íntegramente, no se puede descartar, al menos que nosotros sepamos cómo hacerlo, ahora, por lo menos. Sí, no se puede, no sé qué habré dicho, descartar. Pero la idea... No se puede descartar que se pueda descargar. Pero vamos, de momento está pensado para ser jugado online, y la idea parece ser pues el reclutamiento de los jóvenes con ganas de participar en misiones de paz y tal para el ejército, lo que no deja de ser una paradoja porque se llama Misión de Paz y es para un ejército, por lo cual nos llama la atención. Pero hay que reconocer, bueno, pues que es original que en soldados.com hayan puesto, y el esfuerzo también que haya supuesto de programación, de diseño, de desarrollo de un juego en Flash que podemos participar cualquiera y que podemos probar, como decimos, porque se llama eso, se llama Misión de Paz. Y nada, pues Nieves nos va ahora a resumir un poco de qué va el juego, por lo menos lo que dicen en la propia página web. Eso es, en soldados.com el juego se describe de la siguiente forma. Pues es en un cierto país, hay una ausencia de gobierno, y se degenera en continuos enfrentamientos entre diferentes bandas armadas que pugnan por hacerse con el poder. Entonces, tras la celebración de unas elecciones democráticas bajo los auspicios de las Naciones Unidas, que conste, algunas de dichas bandas pues no aceptan el gobierno legítimo resultante de ellas y continúan los enfrentamientos. Entonces la población, pues como sufre los efectos de este conflicto y tal, pasa hambre, enfermedades, e intenta recuperar poco a poco su vida normal. La misión será colaborar con Misión de Paz, liderada por Naciones Unidas, aportando contingente militar, compuesto por efectivos especializados de los tres ejércitos. Tu misión consiste en restablecer un entorno de seguridad y colaborar en la reconstrucción de la ciudad, los accesos, hospitales y otros edificios públicos, así como la normalización de la vida de la población y sus instituciones. Entonces, tu misión, pues lograr ese objetivo lo antes posible, y bueno, los recursos son limitados y tendrás que utilizar bien tus jugadas para mantener el equilibrio de la zona y cumplir lo más rápidamente esta misión. Los equipos CIMIC de asuntos civiles ya se encuentran en zona y están desempeñando su misión. El juego te espera en soldados.com. ¡Alístate, oyente! ¡Alístate, internauta! Bueno, es sin duda curioso y por eso nos ha llamado la atención. Luego ya otro tema sería la utilización o no de estos juegos. El ejército americano hizo también pues algo parecido, lo que pasa es que lo hizo en un juego descargable. Y también en otros sitios se comentan que por qué no cogen y hacen una modificación, un mod de juegos que ya están en internet y que tienen muchísimo éxito. Bueno, digo en internet porque es donde se organiza la gente, pero que ha habido variaciones de juegos, no voy a entrar ahora en nombres y demás, pero que por qué no hacen una modificación de un juego ya conocido con cosas reales, por ejemplo, pues a lo mejor la situación que plantean aquí en el juego de Misión de Paz. Es sin duda eso interesante, no hacer un juego nuevo, que es la idea, sino coger un juego ya de éxito, un juego comercial, de estos que permiten modificaciones, y hacer una versión, igual que han hecho, por ejemplo, un equipo de programadores, de historiadores y demás, de la Guerra Civil en España, lo hicieron con un juego, pues hacer algo así orientado a... pues estos temas, por ejemplo, a Misión de Paz, no sé, es una propuesta que hacían también en, creo que en Barra Punto, y la verdad es que es muy interesante y muy buena idea. Pero bueno, nosotros nos limitamos a comentarte que hay un juego que es gratuito, que eso sí, tienes que jugar online, pero que es muy interesante por el rollo de luego los rankings, los puestos y tal, de la gente que va jugando, puedes registrarte y puedes guardar la partida y continuar por donde ibas. Uh-huh. Si no te registras, pues tienes que empezar un poco cada vez que empiezas, y que está en soldados.com, y la mejor forma pues es probarlo, ¿no? Que para eso está. Y nosotros lo que estamos haciendo hoy es probando y escuchando y degustando también, por qué no decirlo, la música de Jade Larry y de su álbum And Come the Sirens. We'll be right back. Y aquí estamos ya llegando al final de este programa, número 10, el podcast número 10 de Comunicando, el último del año 2004. Además hemos acabado, me gusta porque hemos acabado como con una cifra redonda, ¿no? 10. Como ¿sí? que termina una primera etapa. Uh-huh. Y que, bueno, primera etapa de esta nueva época, porque sería la temporada, si seguimos los cálculos de cuando se empezó con Don Ratón y tal, en otras emisoras de radio y tal, pues sería como el año número 8 o número 9. Pero bueno, esto aquí, borrón y cuenta nueva, temporada nueva de podcast, programa número 10 de Comunicando, con este nombre, con esta, más o menos ya esta estructura. Y los saludos de Nieves Peña, de José Antonio Gelado y de también otras personas que colaboran con nosotros. Por cierto, se nos han pasado dos cosas. En primer lugar, decir que Molinux, esto es la fe de ratas del propio programa. Que lo bueno es que como lo vamos grabando también, pues claro, vamos pudiendo también hacer apreciaciones. Se nos ha olvidado decir que Molinux, ¿de qué comunidad autónoma es? Pues de Castilla-La Mancha, que es la comunidad de los molinos, que se nos había pasado y que es un detalle también, que hay que decirlo. Y también se nos había pasado comentar que hemos recibido un email de un oyente, que mientras así vamos hablando voy abriendo el programa de correo, que lo tenía cerrado, que nos decía que escuchaba el programa desde un iPod y que, bueno, pues es muy interesante también saberlo, que era de Vilanova y la Geltrú en Cataluña, el programa, cosa que nos pone el corazoncito, hombre, y nos da vidilla saber que nos escuchan y encima que le gusta el programa, que hace poco que se había pillado un iPod y bueno, pues investigando, me imagino, encontró el rollo de los podcasts y dijo, ah, pues vamos a ver qué podcast hay en español. Vio en Minidé un comentario, en esa post donde se dice que no hay en español, alguien le dijo, sí hay en español, y ahí, pues esto es como Comunicando. Carlos Fenollosa se llama. Pues muchas gracias. Un saludo también que te enviamos nosotros a este oyente y a todos Barcelona. Los que nos escuchan. Uh-huh. Vilanova y Geltrú, provincia de Barcelona, que no me salía la provincia exactamente donde era, pero sabía que era en Cataluña. Y que muchas gracias. Que encantados. Y además dice que también nos ha gustado mucho, que dice que le gusta Magnatune. Magnatune es que ha sido un descubrimiento, porque es realmente una cantera de música muy interesante, licenciada bajo licencia Creative Commons, lo que nos permite ponerla en este programa con todas las de la ley, y a los oyentes pues también escucharla, probarla y decir, oye, pues me gusta este disco, pues me lo compro. Uh-huh. Que tienes un bar, que tienes una tienda, que quieres hacer un anuncio de televisión o algo, pues también obtener automática y muy fácil y muy cómodamente las licencias para hacerlo, para hacer una animación en Flash y tal. Bueno, que no me voy a enrollar, que simplemente que muchas gracias por escucharnos, Carlos, por decirnos que nos escuchas un iPod. Tomamos nota para nuestras estadísticas. Bueno, la verdad es que no tomamos nota, yo os lo confieso, pero más o menos sí sabemos que la mayoría de los que nos escucháis y nos lo vais diciendo, claro, los que no sabemos, sí nos escucháis en un iPod, y es curioso cómo se ha relacionado el tema de podcast con iPod, que no es solo para los iPod, pero lo que pasa es que la gente de iPod pues como que lo ha cogido con más ganas. Y bueno, pues nosotros lo importante, no nos importa tanto dónde nos escucháis personalmente, sino un poco para saber de qué va el tema, sino que lo que nos importa y que nos gusta es que nos escuchéis sea donde sea, sea en un reproductor MP3, sea en los cacharrillos estos de Supratec, como uno que tenemos por ejemplo por aquí nosotros, sea en el ordenador, en el portátil, como sea, o incluso directamente escuchándolo desde la web. Lo importante es que os guste y sobre todo que nos enviéis ideas y sugerencias, como ha hecho por ejemplo Carlos desde Vilanova y Geltrú, a través de la web de informediario.com y de este contactar. Bueno, terminamos. Dándoos las gracias a todos, a más gente que, claro, a Carlos lo hemos comentado porque es que nos ha llegado hace muy poco el mail, ayer por la noche, vamos, pero a todos los que nos estáis enviando cosas y demás, y a todos los oyentes, felices fiestas. Feliz Navidad. Feliz Año mucho Nuevo. Mucho turrón. Eso. Y que, y que nos vemos en enero. Las reuniones familiares y los viajes y todo lo que conlleva. Y que en enero estamos aquí de vuelta. Pues con un nuevo año, con nuevos programas y con nuevas cosas que contaros. Y bueno, pues que, y si los reyes os traen también un iPod o un cacharro para escuchar MP3, eso. Pues oye, ya sabéis dónde darle uso. Porque poco a poco ahora ya con el nuevo servidor, por cierto que no lo hemos comentado, con el nuevo servidor tenemos más capacidad. Podemos almacenar más podcasts. Por lo tanto, vais a poder también ir un poco hacia atrás. Y, por supuesto, pues desearos unas felices fiestas, que era la idea comentario, que ya nos está quedando un poquito largo, pero que esperamos que nos vamos, ser de vuestro que nos vamos. Lado. Que no vamos. Adiós. Adiós. Adiós. Comunicando. Comunicando. Un programa sobre tecnología, internet y cibercultura.